se ven logros en varias ramas de la economía nacional de la República Popular Democrática de Corea durante la campaña de 200 días. Las centrales hidroeléctricas como las Taechun y Río Changjin sobrecumplen el plan de producción eléctrica en 7% como promedio diario. El complejo carbonífero de la región de Chonne cumplió al 101% hasta el día 29 el plan de producción de carbón para agosto. Además, muchos jóvenes de fábricas y empresas de varios lugares, incluidas las provincias de Chagang y Hamgyong del Norte, cumplen con antelación los planes anuales de la economía nacional, por no hablar de los de agosto.